de largo el camino sin ti. Y al diablo que ya no quiero seguir. Y sin pedirle nada cambio al diablo el alma le doy. El sol dice que te desenamoras, si dice que te olvide vida mía, maldigo cada día y maldigo el correr de las horas. El diablo me visita y cada noche marchita este jardín con su anarquía, y en mala compañía me deja a mí conmigo a solas.